Bien, entonces estoy muy, muy ilusionado con esta charla en Madrid porque no me lo esperaba. Y el tema sobre el Papa ha salido hace 2 años en Milán. Me habían pedido una charla, una clase sobre líneas de fondo del magisterio del Papa Francisco, que también podría ser interesante. Pero yo he preferido, conociendo el ambiente que hay allí en Italia, entre los católicos, entre los creyentes, pero también entre otras personas, he preferido enfocarlo de forma distinta. O sea, ¿por qué a algunos católicos no les gusta el Papa Francisco o no lo entienden? ¿Cuáles pueden ser las claves de lectura que, si las tenemos claras, nosotros podemos, incluso en dialogando con la gente, intentar ayudar a comprender al Papa Francisco, ¿no? Y entonces se me han ocurrido algunas, ¿no? Por ejemplo, bueno, antes que nada, yo he empezado esa charla acordándole algunos pasajes del Evangelio, ¿no? El primero es el pasaje en el que Jesús dice: si me han perseguido a mí, perseguirán a vosotros también. O sea que, y con esto yo les decía, atacan al Papa Francisco, pero han atacado al Papa Benedicto, y han atacado al Papa Juan Pablo II y a muchos otros, a todos los papas, de alguna forma. O sea que esto también es interesante. O sea, yo me acuerdo que uno que estudiaba conmigo en Roma Teología me decía que su bisabuela rezaba para la conversión de Pío IX, ¿no? O sea, que se ve que incluso entonces había cosas que no se entendía de lo que hacía el Papa, de lo que no hacía. Pío XII, incluso desde muerto, le han atacado porque no ha, en fin, para el asunto con la Shoah, con los hebreos. Juan Pablo II, Benedicto quizá más bien en Alemania o el Islam, ¿os acordáis, no? Juan Pablo II en el norte de América y en el este. En fin, todos han tenido problemas. O sea que no nos tiene que asustar el hecho de que ese papa tenga problemas. Lo que pasa es que geográficamente los tiene, yo creo que más en esos países de antigua tradición católica y creo europeos sobre todo, ¿no? Entonces, y aquí me sale la primera clave de lectura de tipo histórico, porque que me llamó la atención un día un profesor de historia de la Iglesia, pero después he leído otras cosas sobre este tema, que me dijo: pero la Iglesia como la conocemos nosotros, o sea, el tipo de Iglesia, la forma, la mentalidad de la Iglesia que conocemos nosotros, pues no siempre ha sido así. Son 2 siglos y medio que la Iglesia se ha puesto como en contraposición al mundo, ¿no? Porque ha tenido una crisis. O sea, si vosotros pensáis que después en Milán, el edicto de Constantino, 313, ¿no? El catolicismo, el cristianismo, entonces, llega a ser la religión del Estado, pues la Iglesia vive muchos siglos de paz entre la Iglesia misma y el Estado, la sociedad civil. Entra en crisis con la modernidad. Empieza con la reforma protestante, pero con la reforma protestante la Iglesia se rompe, pero siempre, incluso con los ortodoxos, se rompe la unidad de la Iglesia, pero ellos, entre ellos, Iglesia y Estado, están muy ligados. Y con los protestantes también, ¿os acordáis? Cuius regio, eius religio. O sea que la Iglesia está dividida, pero la Iglesia está aceptada por los jefes del Estado, por el rey. Sin embargo, ¿os acordáis? La Revolución Francesa y después todos los estados liberales, que el nacimiento de la masonería. Entonces se ponen los estados en contra de la Iglesia. Y este shock de la iglesia reacciona defendiéndose. La idea de la ciudad amurallada. La idea de la ciudad amurallada es una imagen que ayuda. O sea, si queréis, el Papa Pío IX, que los italianos, los piemonteses, o sea, que entran en Roma y él se refugia en el Vaticano, ¿no? O sea, la Iglesia durante estos últimos siglos ha vivido una relación con el Estado y con el mundo de contraposición. O sea, el mundo se va alejando de la Iglesia y la Iglesia contesta la mentalidad del mundo, de la modernidad, y habitualmente con declaraciones doctrinales que el mundo está mal, que lo está haciendo mal, que y piensa la Iglesia que cerrando las filas, o sea, cerrándose y defendiéndose, puede sobrevivir. Y entonces empieza la doctrina, la Iglesia empieza a pensar en sí misma como societas perfecta, o sea, la sociedad perfecta. O sea, la Iglesia, como el Estado, se me está escapando de las manos y me ataca incluso, y es enemigo. Entonces, yo, Iglesia, pienso que en mí como una sociedad perfecta, que tiene todo lo que hay que hacer para sobrevivir. Y empiezan todas las cosas humanas católicas. El Partido Católico, la Universidad Católica, la Escuela Católica, el Sindicato Católico y todas las... En Italia hay muchas cosas, o sea, los médicos católicos, los profesores católicos. Y para defenderse de los ataques externos. Entonces, alrededor del Concilio Vaticano II, o sea, sobre todo Juan XXIII, para decir un papa, ¿no? Se da cuenta de que ese planteamiento pues está alejando el mundo de la Iglesia. Incluso Pablo VI, antes, cuando era Cardenal Montini en Milán, se da cuenta de esto, ¿no? Y hace misiones populares para intentar. Misiones obreras, hablando al mundo obrero, porque se da cuenta que ese mundo se va alejando de la Iglesia y de Dios, del cristianismo. Entonces, el Vaticano II es un intento de ver cómo podemos hablar del cristianismo, de nuestra fe, de forma distinta, de forma que el mundo entienda. Entonces, lo que pasa es que, bueno, eso lo voy diciendo brevemente porque si no, que después del Vaticano II el resultado ha sido mucha confusión en los contenidos de la doctrina de la fe, ¿no? Y entonces los papas que han venido después, muchas pérdidas de vocaciones, por lo menos en estos países, ¿no? Italia, España, los países de antigua tradición católica. Entonces el Papa Juan Pablo II y después también Benedicto XVI han intentado hacer una labor de explicar el Vaticano II, pero al mismo tiempo asentar la doctrina verdadera de la Iglesia. Aclararla, el catecismo, ¿no? De la Iglesia Católica y muchos documentos. Es como si ahora el Papa Francisco piense y dice, lo dice a veces, ¿no? Bueno, ahora la doctrina está aclarada, pero esto no es suficiente para llegar a todos. Incluso dice, si yo pongo la doctrina como primera cosa y como única, el riesgo es que alejo más a las personas. Eso es, en Evangelii Gaudium hay un discurso de este estilo. Hay que volver a un anuncio del Evangelio más originario, el kerygma. O sea, tengo que decir las cosas esenciales para que el anuncio de Jesús, el Evangelio, llegue a todos. O sea que la imagen de la Iglesia no es ya una ciudad amurallada, sino dice, hay que abatir los muros y lanzar puentes hacia la gente. O sea, y de hecho, esta clave de lectura ayuda a entender muchas de las cosas que él hace. O sea, por ejemplo, en Italia, no sé si aquí se ha sabido, ha encontrado el director de un periódico que desde siempre no es católico, es contra de la iglesia, y que además este director, que es el director de República, ¿no? Como, que es un periódico parecido a El País, como enfoque, ¿no? Ha escrito su entrevista al Papa y el Papa no la ha querido releer y corregir. Él ha intentado, ¿no? Pues la relea, pues no, no, no quiero, o sea, me fío de ti totalmente, ¿no? Este hombre, que es ateo, pero llega a escribir en un artículo de su periódico, todos los domingos hace el editorial, pues es el Espíritu Santo que nos ha donado este Papa, o sea, ¿no? Se está, de alguna forma, acercando, y no sé si a la fe, pero en fin, a través de la amistad con el Papa. Esto es echar puentes, ¿no? Yo pienso que en este sentido se pueden entender muchos de los documentos que ha escrito, ¿no? Y otra palabra del Evangelio que se me ocurre es lo que estamos cerca de Pentecostés, o sea, Jesús antes de irse a la cruz y a la resurrección, a sus discípulos dice, os enviaré el Espíritu Santo, el Paráclito, y él os enseñará todas las cosas, ¿no? Vosotros ahora no estáis en grado de entenderlas todas, ¿no? Pero yo pienso que esta frase se refiere a toda la historia de la iglesia, o sea, el Espíritu Santo sigue explicando el tesoro de la revelación. O sea, entonces el tesoro de la revelación está cerrado, pero la iglesia sigue interpretándolo y interpretándolo tiene luces nuevas, hay situaciones nuevas en la historia en las que la iglesia tiene que decir qué me dice el tesoro de la revelación, ¿no? Que se ha cerrado con la muerte del último apóstol. Para este problema nuevo que ha salido, entonces pide al Espíritu Santo luces, tiene las ayudas de teólogos y entonces puede decir cosas nuevas, ¿no? Que parecen nuevas, pero están ligadas al depósito de la revelación. Otro episodio del Evangelio que se me ocurre es el del hijo pródigo, ¿no? O sea, el hermano mayor se fastidia porque el padre acoge en su casa de nuevo a este que se ha ido lejos y ha desperdido toda la heredad paterna. Y Jesús en otra parábola dice que los obreros de la primera hora se enfadan porque el jefe del campo les da el mismo dinero a todos, incluso a los de la última hora. Entonces, esto es algo que puede pasar, a mí me parece, en los católicos desde siempre, que han vivido la doctrina católica de la vida católica desde siempre y que han luchado para que sea reconocida. Y ahora ven que el Papa, por así decirlo, abre la puerta a gente que está muy lejana, ¿no? Y estas palabras del Evangelio pueden ayudarnos a entender la actitud psicológica que un católico puede tener, ¿no? Como yo he sufrido todo el día, todo el calor, ¿no? Y ahora viene este que además no sabe nada del Evangelio, no vive según el Evangelio, y el Papa le abre la puerta, ¿no? De la casa. Pero el Papa está haciendo, él dice que está haciendo lo que los cardenales en el cónclave le han dado como a papel, ¿no? Está haciendo las mismas cosas que él ha dicho en su pequeño discurso en el cónclave. Él ha hecho un pequeño discurso y después el cardenal de Cuba, después que ha sido elegido como papa Francisco, le ha pedido que lo escribiera. No lo tenía escrito. Y entonces, releyendo este discurso, yo tengo aquí simplemente unas palabras. Es impresionante ver cómo el Papa está haciendo lo que ha dicho allí que tenía que hacer el Papa, que se iba a elegir, ¿no? A ver si lo encuentro rápidamente. El Papa decía en este discurso antes del cónclave, en las congregaciones con los cardenales, decía: se ha hecho referencia a la evangelización, que es la razón de ser de la Iglesia. Papa Pablo VI habla de la dulce y confortante alegría de evangelizar, que es el mismo Jesús que desde dentro nos surge. Evangelizar implica celo apostólico. Evangelizar supone en la Iglesia hacer paresía para salir de sí misma. Paresía es una palabra griega de los Hechos de los Apóstoles, que dice que los apóstoles tenían paresía, que significa fortaleza, franqueza. Hay que tener fuerza para salir de sí misma, ¿no? La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir a las periferias, no solo las geográficas, sino también las existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, de la injusticia, de la ignorancia, de la ausencia de fe, las del pensamiento, las de cualquier forma de miseria. Y esto de ir a las periferias no es solo un hecho sociológico, y los pobres que seguramente hay, y él tiene la experiencia de la América del Sur, que es una experiencia mucho más fuerte que la de aquí, ¿no? Por ejemplo, yo he oído un profesor de teología fundamental, que es también físico, y ha trabajado mucho con la ciencia y la fe, ha hecho un diccionario de la ciencia y de la fe, que encontrando al Papa, se le ha entregado el último su libro, el Papa le ha dicho: esto de los científicos, es una periferia a la que hay que ir. Hablando con el prelado del Opus Dei, ha dicho: vosotros tenéis que ir a la periferia del feto medio, se dice así, ¿no? De la sociedad media, Su de clase. la clase media. Y a otros le ha dicho: esta es una periferia, o sea, donde estás tú tienes que ir a esta periferia. O sea, que no es un concepto muy amplio. Sería equivocado verlo solo sociológicamente. Donde Dios no está, donde Dios no está. O sea, una vez me impresionó cuando fue elegido un sacerdote de la obra que había ido a Buenos Aires a ayudar al Papa, a ayudar a la labor de la obra. Va en el metro, ve a su lado, ve a un sacerdote anciano. Entonces se pone a sentar a su lado y se presenta, ¿no? Yo soy un sacerdote del Opus Dei, yo creo que venía de España, pero he venido aquí para echar una mano. ¿Y usted quién es? Yo soy el arzobispo. Era Bergoglio, ¿no? Soy el arzobispo. Y de vuestro fundador me gusta mucho un pensamiento, está en un libro, Forja, donde dice que hay que llevar el Papa a la periferia y la periferia al Papa. A Roma, ¿no? A Roma, la periferia. O sea, se ve que es un pensamiento que tiene y parecía algo profético, ¿no? En este sentido. Hago una paréntesis para contar cosas de la que vive él, ¿no? Por ejemplo, impresionó bastante en Italia cuando se fue a Lampedusa, esa isla donde llegan muchos barcos de africanos que han han muerto muchísimos, como sabéis, y acaba de hundirse un barco con muchísima gente. Esto le impresionó y él ha ido allí. Después ha nombrado cardenal al obispo de esta diócesis, ¿no? De Agrigento, porque le gusta nombrar a cardenales gente que está en las periferias, ¿no? Pero por otra anécdota que sé, he oído dos veces que él ha explicado por qué ha ido a Lampedusa, porque ese pensamiento no le dejaba dormir, o sea, seguía pensando. Entonces ha pensado, tengo que ir a Lampedusa, o sea, que el Espíritu Santo me está pidiendo que yo vaya allá, ¿no? Eso es una forma de actuar que tiene. Si queréis, es una forma mística de actuar, ¿no? Yo, allí en Roma tenemos, con el Opus Dei ha hecho una universidad de medicina y ciencias enfermistas que se llama Campus Biomédico, y hay unos capellanes, un capellán, y van incluso muchos curas a curarse allí, y obispos, porque Roma está bien. Un cura de un pueblo de Italia central tiene una enfermedad muy rara, entonces se le estropean todas las manos, y ha ido allí a curarse, pero no sé si han encontrado todavía la fórmula para curarle. Y entonces su madre, este está sufriendo mucho porque le está arruinando la vida, o sea, la pastoral. Y su madre le ha dicho, tienes que escribir al Papa. Y le seguía diciendo, no, pero ¿qué va el Papa a hacerme caso a mí? Tienes que escribir al Papa. O sea, su madre ganó y él le escribió al Papa. Y un día el Papa le llama. Soy Francisco, como dice al teléfono, ¿no? Soy Francisco. Entonces, he recibido tu carta. ¿Está allí a tu lado tu madre? Él dice, pues sí, está aquí. Pues dile que se siente. Después le pasa el teléfono porque... Y soy Francisco, entonces saluda a su madre. Y entonces dice, os voy a recibir, tú con tu madre. A ver, ¿cuándo puedes venir a verme? No, pero usted, santidad, diga usted cuándo puede. No, tienes que decirlo tú. ¿Cuándo puedes venir? Entonces salí después al final, pero dentro de 3 días, porque el Papa es el que trabaja su agenda, o sea, no tiene un secretario. Entonces, con otro de amigo suyo argentino que vive en Roma, un día le he dicho, ¿cuándo vienes a verme? Pues cuando usted puede, cuando tú puedes, porque quiere que se les dé de tú, ¿no? O con los amigos de antes. Pues te viene bien el jueves a la tal hora, sí. Bueno, muy bien. Después de la reina Elisabetta, pues estás tú, ¿no? Y a este hombre le he dicho, bueno, pues muy bien, el jueves por la tarde a tal hora. Y le ha dedicado 1 hora y media a este y a su madre. Y le ha dicho, sabes, yo he recibido tu carta, pero después de haberla leído, pues he rezado un poco por ti y la he cortada y echada en la papelera. Pues se iba a dormir y seguía pensando en tu carta. No podía dormir. Entonces me levanté, fui a la papelera, tomé, no sé de eso, ¿cómo se llama? Scotch. ¿Cómo se dice en castellano? Celo. Entonces, y reconstruí la carta. Y te llamé al día siguiente. ¿Queréis ver la carta? Pues va a su habitación y le muestra esta carta toda reconstruida con papeles. Porque me di cuenta que tenía que llamarte, ¿no? Que el Señor que me pedía eso, ¿no? Y entonces, es muy así el Papa. O sea, yo he hablado con el secretario de Benedicto XVI, que ahora es el jefe de la Casa Pontificia, o sea que por la mañana ayuda a Benedicto XVI, el monseñor Georg Gönsbein, que es un alemán, por la mañana ayuda a Benedicto XVI y por la tarde trabaja con el Papa Francisco, y dice que son dos mundos. Con 8 años con el Papa Benedicto ha tenido que tachar una cita solo una vez durante 8 años, tenía todo muy... con el Papa Francisco está siempre algo nuevo, ¿no? Que surge. Esta es incluso la personalidad del Papa, ¿no? Hay hay un libro que ha salido de un... No creo que está traducido al castellano, pero es... Habría que traducirlo. Es una biografía. Es de un periodista inglés que se llama Austin Inveraig. Es el que trabajó, algunos saben, en las Catholic Voices. Ha escrito una biografía que es muy buena y puede ayudar a entender el mundo en que se ha formado el Papa Francisco. Algunos dicen, hombre, estábamos acostumbrados a un Papa filósofo, a un Papa teólogo, este parece no tener esa altura. Yo les contesto, sí, o sea, efectivamente hemos sido acostumbrados un poco con figuras excepcionales, ¿no? Pero el Papa Juan Pablo II era profesor de ética filosófica en la Universidad de Polonia y Papa Benedicto, uno de los mayores teólogos del siglo XX, y a lo mejor hubiera sido el mejor si hubiera continuado en su trabajo teológico. Este Papa, ¿qué es lo que ha hecho en su vida? Tiene una formación muy buena. Los jesuitas siempre estudian mucho, pero es profesor del bachillerato de literatura y ha sido confesor y director espiritual. Yo creo que si pensamos al Papa Juan Pablo II, es un pastor, ha sido obispo Juan Pablo II desde los 38 años, pero este más bien ha sido párroco, confesor, profesor de bachillerato. Pero, y entonces yo creo que algunos han dicho, es como si yo que he trabajado mucho como confesor, me encuentro muy bien con las cosas que dice, y como director espiritual, porque él es como si estuviera haciendo un curso de ejercicios para todo el mundo. O sea, va llevando con sus documentos la gente a hacer examen de conciencia, ¿no? A dar pasos, en fin, esto nos puede ayudar a entenderle. Pero en Italia ha salido un libro reciente, que no creo que esté traducido, de un filósofo que se llama Massimo Borghesi, Profilo intelectual de Jorge Mario Bergoglio. Muy interesante, Yacabuc. Porque dice, este hombre, sí, yo conozco la crítica de que no es tan intelectual, no es verdad. Este hombre, lo que pasa es que hay que entender, hay que conocer cuáles son las fuentes de su pensamiento, ¿no? Y entre las fuentes de su pensamiento hay unos jesuitas, está de Lubac con Baltasar como teólogos, y sobre todo él ha hecho una tesis doctoral sobre una obra de Romano Guardini que llama la atención. Dice este autor que no ha escogido una obra de teología. Romano Guardini, no sé si conocéis, es un ítalo-alemán que es entre los maestros incluso de Benedicto XVI. Es un hombre que ha escrito cosas muy bonitas. Es un pensador de la primera parte del siglo pasado, ¿no? Ha escrito un libro sobre el Señor, sobre el Evangelio, Elogio de la Melancolía, Cartas del Lago de Como, La Fin de la Edad Moderna. Son algunos títulos, pero hay un título que es una obra de filosofía que se llama La oposición polar. Y entonces, entre los autores que él ha estudiado, incluso entre los jesuitas, sus maestros, hay algunos que piensan que la Iglesia es el lugar donde se puede hacer la coincidencia oppositorum. O sea, que donde se puede hacer, donde cosas que parecen opuestas en la Iglesia y en la fe, en el cristianismo, pueden encontrar su armonía. Entonces, es una forma de pensar a la que a lo mejor no estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados más bien a un pensamiento lineal, ¿no? Entonces, a veces por esto puede chocar un poco la forma de decir del Papa. Porque dice una cosa que parece no estar en armonía con la tradición católica, sin embargo, él dice, no, está en armonía, ¿no? Él de Amoris Laetitia al clero de Roma ha dicho, es toda tu mista, ¿no? Bueno, es que él provoca con estas cosas, después no te da la contestación. Yo creo que porque no quiere darla, quiere que nosotros estudiemos para aprender. Él quiere salir, y a mí me parece, de una iglesia donde nosotros todos estamos acostumbrados a tener la receta de lo que es verdad y de lo que no es verdad, ¿no? Y él, a mí me parece que en Amoris Laetitia la parte más importante, provocatoriamente digo, es el número 3, donde dice, no podemos pensar que cualquier situación humana encuentre en el magisterio de la Iglesia una solución. Sea, él lo tiene muy grabado esto, que las situaciones humanas son muy distintas, cada persona es distinta de la otra. Por eso hay una polémica antigua en la Iglesia entre la posición doctrinal y la posición pastoral. Pero yo creo que él dice, hay que superar esa polémica, ¿no? Pero la posición pastoral significa, ¿qué es lo que tengo yo que hacer y que decir a esta persona en su situación? Aplicando el famoso discernimiento, que es una palabra muy importante para San Ignacio, pero yo pienso que tendrá toda su, en fin, hay que estudiarla, qué significa en San Ignacio ese discernimiento, pero yo pienso también que podemos recuperar la noción de Santo Tomás de la virtud de la prudencia, que durante siglos ha sido olvidada. O sea que la Iglesia tiene su historia y la historia tiene sus más y sus menos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos autores totalmente ortodoxos, por ejemplo, me acuerdo un dominicano belga que ha muerto hace ya unos años, que es un moralista muy importante, un estudioso de historia de la moral, ¿no? Y que se llama Serve Pinkers, que ha estudiado cómo en cierto tiempo, en el tiempo de la modernidad, donde ha habido unas bastante crisis de varios tipos, un teólogo que se llama Ockham, no sé si suena, ha dicho unas cosas muy distintas de las que decía Santo Tomás sobre la libertad y sobre la libertad de Dios, que han influido muchísimo en los siglos siguientes en la forma de hablar de la moral por parte de la Iglesia, en los manuales de los confesores. Este hombre decía, mientras que Santo Tomás habla de la libertad de calidad, o sea que Dios, o sea, Santo Tomás con toda la tradición dice que lo que importa en la moral es el querer ser feliz y toda nuestra naturaleza va hacia eso. Entonces da mucha importancia a cómo somos, a los deseos que tenemos dentro, del bien, de la belleza. Las inclinaciones naturales son buenas para Santo Tomás, pero eso se ha perdido después en la vida práctica de la Iglesia. Según ese teólogo, porque la influencia de Ockham ha sido muy fuerte. Para entenderlo, este hombre decía, para defender a la libertad absoluta de Dios, decía, para Dios, Dios podría decir que un asesinato es bueno y entonces sería bueno. ¿Entendéis el absurdo? El malum es mal, el malum, el mal, es mal porque está prohibido. El bien es bien porque está. No, el bien porque está comandado, ¿no? Pero esto que ha entrado mucho en la práctica, según ese autor, de los seminarios, de los manuales. ¿Entendéis que es algo que ha hecho? Bueno, los santos siempre han sido santos, o sea, ha habido muchísimo bien en la Iglesia, pero se ha perdido la conexión del bien con nuestra naturaleza, ¿no? El bien es bien porque hace bien, decía Madre Teresa. El mal es mal porque hace mal, decía esto. Esto es lo que nosotros creemos de verdad, ¿no? Y entonces, entendéis que si uno tiene esa impostación, es la impostación que llega a ser la impostación legalista. O sea, hay una ley, y entonces el bien es lo que la ley determina, el mal es lo que la ley prohíbe. Porque con esta impostación o con este planteamiento no se va muy lejano hoy en día, ¿no? Cuando había una sociedad cristiana muy difundida con costumbres cristianas, podía ser suficiente. Hoy en día, con la sociedad en la que vivimos, que ha perdido las costumbres cristianas, ese planteamiento muestra todos sus límites, ¿no? El bien es bien porque Dios es bueno y hace el bien, y nosotros estamos inclinados al bien, ¿no? Y no sé si se entiende esto, ¿no? Esto os lo digo porque en este planteamiento, en la iglesia misma, lo que importaba y que era suficiente era la obediencia. Porque si todo se resume en hacer lo que está mandado, es suficiente la virtud de la obediencia. Y se ha perdido la virtud de la prudencia, que es la virtud de la libertad. Cuando Santo Tomás habla de la virtud de la prudencia, dice, cuando un hombre hace, la prudencia es que el hombre que tiene que determinar qué es el bien que tengo que ahora en esas circunstancias, ¿no? Conociendo los mandamientos de Dios y el Evangelio y, ¿no? Y dando mucha importancia a mi inclinación al bien, ¿no? La prudencia del Papa que dice, tengo que ir a Lampedusa, tengo que ver a este cura, ¿no? Nadie se lo manda, pero entonces cuando habla de la prudencia, Santo Tomás dice que cuando un hombre hace una decisión con su prudencia, nunca puede tener la certeza absoluta que está haciendo el bien. O sea, esa incertidumbre es algo bueno. Y es algo bueno, es algo natural. O sea, que es algo que funda y refuerza nuestra libertad. No sé si se están acercando los 40 minutos. Lo que pasa es que... ¿Eh? 40-45 también vale. No, a ver si... Puedo pedir prórroga. A ver si yo... Otra clave de lectura que se me ha ocurrido es esta. Y también en la línea de la continuidad. Porque Benedicto XVI, cuando le han preguntado, dicen, bueno, los que dicen que somos dos papas distintos y que hay falta de continuidad, no es verdad, ¿no? Y pienso esto, cuando, que es también la otra clave de lectura, la relación, o sea, en una encíclica social de Benedicto XVI que se llama Caritas in Veritate, por primera vez en el Magisterio de la Iglesia ha entrado la categoría de la relación. Es una categoría que pues, es, los filósofos dicen, es un accidente, ¿no? Aristóteles, la relación, ¿no? Que se emplea en la teología católica para la Trinidad, la relación del Padre con el Hijo, es muy importante, ¿no? Con el Padre, con el Hijo, todo es, las personas se distinguen en la Trinidad por la relación. Uno es Padre, el Ojo es Hijo porque es engendrado, y el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, ¿no? Pero en la realidad humana poco ha sido estudiada la relación como cosa importante. Hay, por ejemplo, un sociólogo en Italia que se llama Pierpaolo Donati que ha dedicado su vida a estudiar la relación, ¿no? Como realidad muy importante para el hombre. Entonces, por primera vez en el Magisterio de la Iglesia, en esta encíclica social de Benedicto XVI, entra la categoría de la relación, ¿no? Y el Papa dice, la criatura humana porque es de natura espiritual, se realiza en las relaciones interpersonales. Más vive estas relaciones de forma auténtica, más madura incluso su propia identidad personal. No es aislándose que el hombre valoriza a sí mismo, sino poniéndose en relación con los demás y con Dios. La importancia de tales relaciones es entonces fundamental. Eso vale también para los pueblos. Entonces, es muy útil al desarrollamiento de una visión metafísica de la relación entre las personas. O sea, que dice, hay que estudiar ese asunto, la relación. Porque allí el hombre madura, y entonces incluso los pueblos, ¿no? Entonces, si vosotros pensáis a los documentos importantes del Papa Francisco y a cómo vive, está poniendo en práctica este mandato del Papa Benedicto XVI, profundizar la importancia de la relación. Por ejemplo, Evangelii Gaudium, ¿no?, que es programática, ¿no?, la alegría de evangelizar, profundiza la relación de la Iglesia con el mundo. Es precisamente, o sea, pone en práctica algo que era en los deseos de Juan 23, que la Iglesia se relacionara con el mundo. Y el Papa en ese documento dice, no me importa que la Iglesia, saliendo hacia el mundo, se haga daño, ¿no? Como se dice en italiano, es prefiero una Iglesia incidentata, ¿no? O sea, que si uno sale a la calle puede tener un accidente, pero prefiero que salga a la calle que se quede en casa cerrado para no tener o otra imagen que dice de la Iglesia como hospital de campo, ¿no? Ha empleado esta imagen, es un hospital de campo, o sea, un hospital en la guerra, ¿no? Pones un hospital si ha habido una aluvión, algo. La Iglesia tiene que estar en relación con el mundo, Evangelii Gaudium. El problema de la Iglesia es la autorreferencialidad. Si vive en esta autorreferencialidad, enferma y muere. Laudato si, aquí también se llama Laudato si, ¿no?, la encíclica. La relación del hombre con la creación y del hombre con los demás hombres. Todos estamos siempre relacionados. No existe el aislamiento, viene a decir en este documento. Y después, Amoris Laetitia, profundiza la relación más importante y la única que el hombre puede escoger libremente, que es el matrimonio y la familia. Pensad que en Amoris Laetitia, que el subtítulo es muy importante porque habla del amor en el matrimonio, ¿no? Amoris Laetitia, la alegría del amor. La categoría del amor, hablando del matrimonio, en los documentos del magisterio se empieza a decir solo con el Vaticano II. Antes ningún documento de la Iglesia hablaba del amor en el matrimonio como cosa importante. Empieza tímidamente en el Vaticano II y después siguiendo, ¿no?, familiares consorcio. Pero también pensad, familiares consorcio de Juan Pablo II es un documento sobre familia de hace 30 años, 30 y más, del 81. Y si vosotros veis el índice de familiares consorcio, el índice de Amoris Laetitia, ya veis que familiares consorcio tiene 2/3 del documento es parte doctrinal, ¿no?, que es el matrimonio y la familia, ¿no? Y la última parte, 1/3, es pastoral, que es lo que hay que hacer. En Amoris Laetitia es exactamente lo contrario. Una pequeña parte, 1/3 un poco doctrinal, o sea, que es el matrimonio, que es según la Biblia, ¿no?, según Jesucristo. Y después pasa, ¿qué es lo que hay que...? ¿Cuáles son los problemas de hoy, en día, para poner los pies por el suelo? Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia tiene que hacer? Y el capítulo sobre el amor, en el cuarto capítulo, en el matrimonio, la caridad, el amor en el matrimonio es precioso, es es muy interesante, ¿eh? Es muy sugerente, pero es muy exigente, incluso yo quiero decir, ¿no? O sea que yo pienso que algunos, pero quizás sea un juicio temerario, sin darse cuenta, algunos críticos con el Papa, es porque si les bastaría a ellos que un Papa siguiera repitiendo unos pocos conceptos doctrinales y ellos están tranquilos en su casa sabiendo que son católicos de pies a cabeza porque tienen la misma fe y no hacen nada. Sin embargo, este magisterio, si uno lo lee, te pone, ¿cómo se puede decir?, en juego, ¿no? O sea, hay que examinarse. Yo vivo este amor en el matrimonio, ¿no? Y con unos conceptos incluso muy interesantes. Bien, pero no me voy a dilungar. Misericordia, el año de la misericordia. Aquí os digo otra clave. El año de la misericordia es la relación del hombre con Dios y que es una relación donde nosotros tenemos necesidad de su misericordia, siempre, ¿no? Y ahora mismo, Gaudete et Exultate, es la relación del hombre con Dios, que la santidad de Dios nos llega a nosotros y nos da la posibilidad de ser santos a todos. O sea, es todo un magisterio basado sobre el asunto de la relación. No, sobre la misericordia, otra clave de lectura que se me ocurre es esta, que he oído un colega mío, que le gusta mucho a este colega mío, a este cura que está en Milán, un autor francés que es un filósofo de origen hebrea que se ha convertido al catolicismo, que se llama, ¿cómo se llama? Fabrice Ajage. Un artículo que está en francés, no está traducido. Él habla de la caridad, ¿no? Del este Fabrice Ajage. Y en este artículo hace esta afirmación. En los siglos pasados las herejías eran herejías sobre la verdad. Hoy en día, él piensa, las herejías son herejías sobre el amor. No se entiende bien qué es amor, ¿no? Entonces, esa frase le hace entender por qué el Papa habla tanto del amor factivo. Porque es a través del amor que llegamos a la verdad. Y no al contrario. Hoy en día, a lo mejor, si uno dice, esta es la verdad, es posible que alejes a la gente porque no está de acuerdo o porque piensa que es una verdad demasiado elevada que yo no puedo vivirla. Esto es un concepto que no es solo del Papa Francisco. Yo he oído Benedicto XVI a un grupo de obispos italianos decirles, los jóvenes tienen que saber que entender, que coger que Dios es amor. Y ya vendrá el momento en que aprenderán que Dios es verdad. Y Juan Pablo II, Christi Fides Laici, dice, la Iglesia es deudora al mundo contemporáneo de esa sola verdad. Dios te ama. O sea, eso es lo que tenemos que decir, ¿no? Y entonces, eso se entiende porque el Papa habla de misericordia y hace misericordia. Pues él, ¿no?, en el año de la misericordia iba cada vez al mes en un sitio a llevar su misericordia, su... Y a mí me parece, y he oído muchas cosas que están felices cuando, después del año de la misericordia, cuando dijo que cualquier cura podía absolver del pecado de aborto. En Italia salieron todos los periódicos en la primera página con este asunto. Y en los telediarios también. Y he pensado, ¿cuánta gente, no, sobre todo cuántas mujeres, pueden haber sido animada a volver? No porque quizá sabían que existía una excomunión, ¿no? Pero porque a lo mejor ellas mismas, por primeras no se perdonan a sí mismas. Esto el Papa lo dice también en Amoris Laetitia. El perdón más importante es que tiene que venir antes que los demás, perdonarse a sí mismo. Y después piensan que Dios no me puede perdonar este hecho que he hecho, ¿no? Y entonces, bien, pero ahora los minutos son ya 50. A lo mejor no sé si estas claves son interesantes, ¿no? Solo pueden ser interesantes, ¿no? Y yo pienso que también, esta desacralizando, pero en sentido positivo, la figura del Papa, ¿no? O sea, en la forma de vestir, en la forma de relacionarse, esto de la agenda que decía antes, en habitar con otros. Él dice, eso os puedo decir porque he hablado con Monseñor Gesbein, ¿no? Dice, los periódicos han dicho que él se queda en la casa de Santa Marta porque el apartamento pontificio es demasiado rico, no es verdad, porque no lo ha dicho, porque no es ese motivo y porque no es rico. No es lujoso, ¿no? No, el apartamento es un apartamento muy sencillo donde vivía Benedicto. Dice, es que el Papa dice, suele decir con un chiste, si ve que es un problema psiquiátrico. O sea, yo tengo que estar con la gente, con las personas. Pues esto que ha dicho que él ha hecho 6 meses de psicoterapia o de psicoanálisis incluso, son cosas extraordinarias que le acercan a la gente. Este ha tenido periodos de crisis, lo dice sin problemas. Ha tenido incluso, ha sido un poco aparcado por su compañía de Jesús. O sea, le han puesto 2 años allá, quitándoles los cargos de gobierno. Era de confesor en un seminario, tenía mucho tiempo. Entonces, a los párrocos de Roma, a puertas cerradas, y no ha salido por fuera, pero yo conozco párrocos de Roma, un párroco le ha dicho, pero ¿cómo está la iglesia hoy? Y el Papa dice, bueno, en esos 2 años en los que no tenía mucho trabajo y estaba un poco aparcado allá, he podido leer toda la historia de la iglesia. Yo creo del Hubert Hedin, o sea, son 20 volúmenes de historia de la iglesia, lo he leído todo. Y habiendo estudiado toda la historia de la iglesia, yo pienso que ahora no estamos tan mal. Pero ahora mismo, hace unos días, ha pedido disculpa públicamente, ha pedido perdón porque en el hecho de los obispos, no sé si es de Chile, ¿no? Porque en el avión había dicho, no hay pruebas que estos hayan ocultado esto, los hechos de pedofilia. Y se ha dado cuenta de que no era así y ha pedido disculpa públicamente. Es una cosa, ¿vosotros os acordáis que en el año 2000, cuando el Papa Juan Pablo II ha querido pedir perdón oficialmente por parte de toda la Iglesia, hacer un acto penitencial por 7 grandes pecados que la Iglesia había hecho en la historia, ha sido muy difícil por muchos católicos. Incluso Cardenal Ratzinger le ha obedecido, ha estudiado para darles los fundamentos teológicos de ese hecho, pero no estaba muy en sus cuerdas, ¿no? Y ahora el Papa pide perdón por un error que ha hecho hoy. Es fantástico, ¿no? O sea, no nos da el ejemplo. Todos nos podemos equivocar, ¿no? En un encuentro con un obispo de un país muy pequeño que se llama Carpi, es un pueblo donde ha habido terremoto. ¿Cómo se llama terremoto? Terremoto. Y entonces ese obispo joven nos ha contado esto, y con esto concluyo. No sé por qué, no concluyo. Hay que concluir, ha llegado la cerveza. Yo. No, y hablando con nosotros, lo puedo decir porque todo después he visto que había salido en periódicos, sí. Un encuentro con todos los obispos italianos, puertas cerradas, nadie de periodistas. Y el Papa ha querido ese encuentro porque decía, ahora tenéis que decirme todas las críticas que queréis decirme sobre mi pontificado, sobre lo que hago, lo que no hago, lo que escribo. Silencio. Nadie se atreve. Pues ánimo, que no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, tú tenía delante de sí un joven obispo, que es el obispo de Carpi. Entonces eso se anima y dice, bueno, yo he predicado a curas, he tenido tres tandas de ejercicios y algunos de esos me han dicho críticas. Si quieres, las voy a decir. Y le ha dicho tres cosas, pero no nos ha dicho que lo pero cosas, bien. Yo creo que son cosas de pastorales, ¿no? De los curas. Bueno. Y el Papa le agradece mucho, ¿no? Y después sigue la reunión, yo creo que otros dicen algo. Al final dice el Papa, ojo obispos, que aquí por fuera están los lobos, ¿tá? Los periodistas que quieren saber qué es lo que nos hemos dicho. Por favor, no le digáis nada, porque esto tiene que quedarse entre nosotros. Bien, pero después de una semana sale que el obispo de Carpi ha criticado al Papa. Entonces el Papa, ¿qué hace? Le llama por teléfono. No, pero tú tienes que decir que yo estoy muy de acuerdo contigo, que me ha hecho muy bien, que... Se encuentran después de una semana o dos semanas y le pregunta... ¿Has hecho pública mi llamada telefónica? Él dice, no, todavía no. No, tienes que hacerlo, porque yo te he llamado por esto. Y al cabo de unos meses, dice, voy a ir a Carpi, ¿no? O sea que, no solo le ha llamado por teléfono, pero dice, y un domingo se fue a Carpi. ¿Entendéis cómo actúa esto? Con Mariano Fazio, que es el secretario general, nos ha contado que un día que se tutean, Mariano dice, oye, pero sabes, no sé si le llama Jorge o Francisco, pero yo creo que le llama Jorge, que hay algunos curas que están un poco enfadados contigo porque tú siempre le das en la cabeza, ¿no? Hablas mal de los curas, que hablas. Tiene razón, lo estoy pensando, otros me lo han dicho, ¿no? Tengo que hacer algo. O sea que agradece las correcciones. O sea, con esto puedo acabar mi charla. Sí, sí, sí, sí. Y no, la seguimos después con nuestras sí, preguntas.